forma como esa, le voy a prestar eso. El modo de agarrarla más bien es como a comodidad del músico, pero hay quienes la toman como de este modo, entre medio de los dedos, así, o quienes la toman como así, o así, y es como a comodidad del músico, entonces como se sienta cómodo. No sé si ya ha tocado antes quinto. No, nada. Pues podemos empezar primero como a un poco de técnica. Vamos a hacer eso. Por cada traste vamos a poner un dedo en toda la cuerda. Este dedo, a partir de ahí los dedos van a tener un orden. Entonces, si lo ponemos aquí, el siguiente dedo va a estar aquí, el siguiente dedo aquí. Vamos a partir. Buenas tardes. ¿Les molestaría si los escucho un rato? No está bien. Claro, sí. Gracias. Entonces trabajamos esta parte. Mande. También he tocado el guitarra y Ah, ok. Ah, pues perfecto. Entonces podemos pasar entonces a la ubicación de como de los acordes, igual que en acá, no, pero acá no es de quinto. Entonces aquí tenemos do, fa, y sol. Entonces do, fa, sobre los acordes. desde la de do. Entonces para cambiar de al siguiente acorde, que en este caso si hablamos del sikisiri, se compone por tres acordes, do, fa y sol, pasamos al acorde de sol, entonces sería nada más poner este dedo acá, entonces este que lo tenemos aquí, nada más lo recorremos acá. Continúa con eso, amigo. cada dos por cada tres. Sí, me siento bien torpe. Sí, la semana pasada estabas como más ligerito. Más ligerito. No, esta semana no. Entre las manzanas y la chamba. Sí, pero hay que darle como esos silencios también. No es todo corrido, o sea, así como lo escucha, así es. Aquí este, ¿verdad? Ajá, para que como que no pierdas como la ubicación. Ya. Utilizas este. Thank you. figura, ¿no? Hacer esto. Y aquí iniciamos la del tanguito en sol. Entonces tratamos de hacerlo todo. Ah, el tangueo, pues es como que va así, cuando está la jarana en do, pues lo hacemos. Sí, ahí. Thank you. damos de do, también empieza el do. Estudiando